tenerte a ti, un chico a mí todo un largo tiempo. Pero el destino lo ha querido así, que tú y yo no amáramos en silencio. Ya yo no puedo amar y soportar, seguir así con amor escondido. Porque ocultar toda la realidad, si no es pecado estar unido. ¿Por qué nos conocimos? Ahora para castigarnos. ¿Por qué no nos unimos? Si hay un derecho de amarnos. ¿Por qué nos conocimos? Ahora para castigarnos. ¿Por qué no nos unimos? Si hay un derecho de amarnos. Me quiere y te quiero, me adoro y te amo, y solo prefiero tenerte a mi lado. Todo un largo tiempo viviré contigo, y mi fiel testigo es mi amor verdadero. Todo un largo tiempo viviré contigo, y mi fiel testigo es mi amor verdadero. Prefiero tenerte a mi lado. Todo un largo tiempo viviré contigo, y mi fiel testigo es mi amor verdadero. Todo un largo tiempo viviré contigo, y mi fiel testigo es mi amor verdadero.